Bueno, ahí están The Moonshiners, recién llegados desde Pucela, desde Valladolid, aquí en Onda Polígono, en Rutas Enemigas, programa 138, si no me equivoco. Buenas noches a todos, aunque ahí fuera tenemos que decir buenas tardes, porque estamos grabando el sábado a las 6:00 PM. A ver, sí, las 7:15. Las 8 en Nueva York. En las 8 en Nueva York. 107.3 de la FM. OndaPolígono.org, también nos podéis escuchar en RadioRitmo.org, ahí en Getafe. Y nada, pasamos a hablar de esta gente, que han tocado, por cierto, West of Nowhere, de cosecha propia, y vamos a presentar a estos dos personajes. Ahí tocando guitarra y haciendo coros normalmente, o es así, ¿no? El Zeta, Oscar, ¿qué Hola, pasa? Dani. Aquí andamos. Y a, también a la guitarra, a voz principal y banjo, y a Mónica. Sí. Sergio, muy buenas. Hola. Buenas tardes. Moonshiners, desde Valladolid. Yo a estos dos los conozco desde hace bastante tiempo, cada uno por su lado. ¿Y cómo se os dio por juntaros? ¿Cómo, ¿qué pasó? ¿Cómo fue esto? Pues la historia de dos tíos que tocan la guitarra en su casa y están aburridos de tocar para las cuatro paredes y un día se juntan en un bar y dicen, bueno, si tú tocas la guitarra, yo también, ¿por qué no nos juntemos? Es más, se encuentran en el autobús y sí, de ahí surgió el primer día que quedamos. Fue todo muy fortuito. Sí, Dani, un tal Dani nos invitó a tocar juntos también, sí, nos presentó. Dani, sí. Sí, no, yo, vamos, yo, si lo llevas a ver, nos presentamos. Oye, oye. Bueno, pues... vente con nosotros. ¿Lleváis cuánto tiempo juntos? Casi 2 años. ¿No? 2 años, este es el segundo año, mira. Bea dice 2 años y medio o algo así. 1 y medio, 2. Entre 1 y medio, 2. Sí, por ahí. 2 añitos ya, liados. Que de señas ahí por todas partes. Pegaros al micro. Que nos pegamos al micro, vale. Cuando, hace señas ahí. Como cuando cantéis ya da igual, pero cuando habléis aquí a antena, aunque esto es diferido, pero hablar más cerquita al micro. 2 añitos y pico, canciones propias, por regla general, ¿no? Las que tenéis. Sí. Empezamos con versiones. Sí, como empieza casi todo el mundo. Ah, para iros conociendo y demás, ¿no? Básicamente. Sí, para definir lo que nos gustaba, el estilo más o menos. Ajá, eso es lo que os iba a preguntar ahora mismo. ¿Cómo habéis cogido esta orientación folk, rock, americana? ¿Cómo lo habéis ido enfocando? Bueno, primero porque teníamos guitarras acústicas y tocar acústico es más barato. Sí, muy importante. Entonces, bueno, dado que es más barato, es un punto de partida. Pero bueno, nos gusta el folk americano y otras cosas. Y de hecho, cada vez estamos mezclando el folk americano con más cosas. Con muchas más cosas. Y ya que, mira, me lo habéis dejado huevo. Hablando de folk americano, vamos a poner una de las primeras canciones que habéis traído. Porque aparte de cantar vuestros temas, pues habéis traído aquí un pincho cargadito de buena mandanga. Y la primera. ¡Mandanga! ¡La mandanga! ¡Galletas! La primera es un tema de Woody Guthrie que se llama I Ain't Got No Home. Está en un disco que se llama Dust Bowl Ballads. Y es un disco que se grabó, creo que a finales de los años 30 o principios de los 40. Es una grabación muy antigua. Y habla de, pues, de la historia de un desahucio de donde procedía Woody Guthrie, que era de Oklahoma. Hubo una catástrofe climatológica que se secó mucho la tierra, hubo tormentas de polvo y la gente se quedó sin casa porque no pudo pagar la hipoteca de la granja. Y hubo un éxodo de 1 millón de personas desde Oklahoma hasta California, donde tuvieron que dormir en el suelo. Bueno, pues escuchemos a Woody Guthrie. I ain't got no home, I'm just a roaming round. Just a wandering worker, I go from town to town. And the police make it hard wherever I may go. And I ain't got no home in this world anymore. My brothers and my sisters are stranded on this road. A hot and dusty road that a million feet have trod. Rich man took my home and drove me from my door, and I ain't got no home in this world anymore. Was a farming on the shares, and always I was poor. My crops I lay into the banker's store. My wife took down and died up on the cabin floor, and I ain't got no home in this world anymore. Now as I look around, it's mighty plain to see, this world is such a great and a funny place to be. All the gambling man is rich and the working man is poor, and I ain't got no home in this world anymore. Woody Guthrie, I Ain't Got No Home, para empezar la selección que nos han traído aquí Zeta y Sergio, de Moonshiners. ¿De o Moonshiners a palo seco? Me niego a poner el de delante. O sea, Moonshiners a palo. A mí me da igual, Moonshiners. Es cosa mía. Por Moonshiners, porque Zeta se la ha puesto ahí. Por una vez que digo algo. No hay de. Y de aquí vamos a... La selección que habéis traído la tenéis ordenada cronológicamente, ¿no? Por sí, lo que veo. Sí, más o menos. Más o menos. El siguiente tema que vamos a escuchar... Esto ya es de los 60. Sí, es uno de mis preferidos, de los cantautores norteamericanos de la contracultura de los 60. Aquí ha sonado alguna vez. Yo lo que he puesto aquí más veces ha sido su época más barroca, cuando con muchos arreglos y todo eso. Sí. Que me flipa bastante. Bueno, sí, a mí me parece bastante alucinante que... Bueno, la primera... recopilación que pillé de este hombre solo venía de su etapa más barroca, porque en su etapa más barroca no hablaba de cierta política que molesta a ciertos sectores del poder. Esta es una de las canciones que más criticonas con el establishment norteamericano, porque critica la guerra. I ain't marching anymore. Ella, es una canción que habla de las distintas guerras que ha librado el imperialismo norteamericano, y Phil Oaks en la última estrofa dice que ha participado, bueno, hace la voz de un soldado, ¿no? Que ha participado en muchas guerras, la última fue la Segunda Guerra Mundial, y dice que ya la de Vietnam ya se niega a marchar, a desfilar. Pues nada, escuchemos a Phil Oaks. ¡Qué voz tiene esa! To the Battle of New Orleans at the end of the early British wars. The young land started growing, the young blood started flowing, but I ain't a marching anymore. For I killed my share of engines in 1,000 different fights. I was there at the Little Big Horn. I heard many men a lying, I saw many more a dying, but I ain't a marching anymore. It's always the old to lead us to the wars, always the young to fall. Now look at all we want with a saber and a gun. Tell me, is it worth it all? For I stole California from the Mexican land, fought in the bloody Civil War. Yes, I even killed my brothers and so many others, but I ain't a marching anymore. For I marched to the battles of the German trench in a war that was bound to end all wars. Oh, I must have killed a million men and now they want me back again, but I ain't a marching anymore. It's always the old to lead lead us to the wars. Always the young to fall. Now look at all we've won with the saber and the gun. Tell me, is it worth it all? For I flew the final mission in the Japanese skies, set off the mighty mushroom roar. When I saw the cities burning, I knew that I was learning that I ain't marching anymore. Now the labor leaders screaming when they close the missile plant. United Fruit screams at the Cuban shore. Call it peace or call it treason, call it love or call it reason, but I ain't marching anymore. Oh, I ain't marching anymore. Pues por lo que veo, la orientación de las canciones que habéis traído también en consonancia con lo que tenemos hoy aquí en los estudios de Onda Polígono, acústico, ¿no? Vais a ir por ahí, va a ir por ahí, ¿no? El tema. Sí, por ahí va a ir el tema, vale. Más o menos. No, no solo es folk. Vale. Pero cosas, tirando pero a... Básicamente sí. Hacia la matriz acústico. De la música, digamos que es folk. ¿Folk? Pues sí. Si... Una pregunta que tenía antes de que toquéis otro tema, pues el pasado, ¿no? Ya que estamos aquí poniendo cosas antiguas y tal. Pues, ¿de dónde venís? ¿Habéis tocado en grupos? Yo no. ¿Tú nunca has tocado en ningún grupo? ¿Y tú? Ah, yo sí. ¿A dónde? Yo tuve en un grupo que se llamaba... Ni me acuerdo. Algo así como Camping Gas. No, Camping Gas eran nosotros. Mesa Camilla. Vaya tela, no te acuerdas ni... No, eran estilos completamente distintos, ¿no? Sí, ahí nos juntábamos un tío muy serio y dos impresentables. Entonces el tío muy serio se fue por su lado y dejó a los impresentables fuera. Y el tío que se fue por solitario pues triunfó por ahí y los que nos quedamos por fuera pues seguimos viendo cerveza. Bueno, pues después de escuchar aquí el pasado del Zeta, vamos a escuchar... Un... más, si quieres. Bueno, no, dejémoslo para otro día. Si eso. Vamos a escuchar la siguiente canción que me deja la chuleta en otro lado y ahora mismo no sé cómo se llama. Presentarla. Se llama Campfire. Pues adelante. Gather around the campfire, the moon's burning bright. Gather around the campfire and share that old wine. Gather around the campfire, get stories to tell. But I love them. Gather around the campfire, the sun's coming up. Gather around the campfire and raise up your cup. Gather around the campfire before going to sleep. God, I've had some sad stories to tell, I know whole heart to weep. Out of his wine. of tears. And it turns out tonight that the moon pities me. And it turns out that I might be moaning for a thousand years. And this campfire could be the only light in my dreams. Gather around the campfire, the moon's burning bright. Gather around the campfire and share a little wine. Gather around the campfire, got story to tell. But I love the bloom just one night, then drown in a well. Ahí, como pueden comprobar, el estudio de Onda Poligonal está plagado de peña. Campfire, ahí estaban los Moonshiners. Por lo que, con fallos y todo. Por lo que veo, pues escribís siempre en inglés las canciones. Sí, escribimos en inglés, no por parecer más chulos que nadie, sino porque, bueno, de momento el que escribe las letras soy yo. Y yo el 90% de las canciones que escucho están en inglés. Para mí lo más natural del mundo es escribir en inglés. Ajá. Yo me siento extraño escribiendo en español. Y para los profanos en la lengua inglesa, la orientación de la lírica, ¿por dónde anda? ¿Cuál es la temática principal de vuestras canciones? ¿Hacia dónde vais? No hay una temática. Yo primero compongo la música y después veo qué letra puede encajar. Si es una canción melancólica, pues hago una letra melancólica. Si es más fiestera, pues hago una letra más fiestera. No hay una predisposición, primero la letra, eso nunca, ¿no? No, yo no compongo así. Uh-huh. Hay gente que lo hace, me parece muy respetable. Sobre todo la gente que lo primero es comunicar un mensaje. Mayormente político, pero no es mi caso. Mi caso es centrarme en el sonido y después le añado las palabras. Para mí las palabras es algo accesorio. Que no quita que si te pones a leer los temas y a traducirlos, las letras son muy íntimas, ¿vale? Uh-huh. Y tienen, no dice bobadas, ¿vale? O sea, está, pues bueno, pues dicen mucho de Sergio, por ejemplo. Introspección. ¿Vale? A tote. Bueno, si os parece ponemos otra canción de las que habéis traído. Si seguimos el orden, aunque al loro con el orden porque habéis traído muchos temas y a lo mejor la parte final de las canciones no pasa llegamos. Nada, más vale que sobre que lo que falte, ¿no? Y que nos toque improvisar aquí cualquier cosa, ¿no? Bueno, no pasa nada, si se pone la mitad, pues... Bueno, ahora vamos a escuchar a un grupo, vamos, a un solista que yo no había ido hasta que leí esto, no tenía ni idea que existía, hasta que leí sobre él en el blog que llevas tú, Sergio. Sí. Ya que estamos, pues dile cómo se llama. Sí, es un blog que se llama Mind Gardens. Entonces, bueno, va un poco de la música que me gusta, que nos gusta a los dos, a Oscar y a mí. Muy variado, puede ser folk, rock, psicodelia, garaje, blues, country rock, punk también, power pop. Y en este caso me encontré un artículo de el líder de High Llamas, que es un tipo que salió de los Stereolab. Y escribió, creo que en 2013, en The Guardian, escribió un artículo sobre este folky americano, un folky bastante oscuro, que hacía música instrumental. Y la mezclaba con música de vanguardia, incluso hasta con toques clásicos. Y el tema que he escogido se llama The Red Pony, y es un tema que tiene una afinación curiosa, que es la re menor abierta, que es una afinación que la toca poca gente. Por ejemplo, 16 Horsepower... Es otro grupo que nos gusta. Que lo tenéis por aquí también. No sé si dará tiempo, porque está de los últimos, pero este Eugene Edwards toca la guitarra con esta afinación. Y esta canción es una canción bastante larga, bastante con toques de música de vanguardia contemporánea y también de folk americano. Vamos con John Fahey. En este tema solo hay una. John Fahey solo hay una guitarra. Sí, es un tío que era muy polifónico. Él tocaba con los tres dedos, con púas de dedos, y tocaba esto que se llama finger picking. y que hace como dos melodías contrapuestas. Es una guitarra que parece que son tres. Son tres, sí. Pues nada, vamos a comprobarlo. Nada de caña. Thank you. Bueno, aquí continuamos en Onda Polígono, este sábado de sobremesa, un buen cocido entre pecho y espalda y los moonshiners ahí al pie del cañón. Y luego el musicón que nos han traído, aparte del que nos ofrecen en directo, pues el que nos han traído. Y después de John Fahey hemos escuchado un tema de los Pretty Things de Journey, ¿no? The Journey, sí. Journey. Es un tema de Seb Sorrow, uno de los mejores discos de esta gente. Para mí es uno de los mejores discos de la psicodelia británica. Por cierto, tu mote de bloguero viene de aquí, ¿no? Sí, de ahí viene. Lo imaginaba. No del grupo ese de Sorrows, que también me gusta, viene de este disco. Viene de este disco de los Pretty Things. Maravilloso. Pues ahí estaban Pretty Things y ahora... Un temazo. Bueno, pues vamos con vosotros, os hago alguna pregunta más antes de que toquéis otro tema, que en este caso va a ser Empty Bottle Blues, ¿no? Sí. Aquí estáis tocando en directo para Rutas Enemigas, pero tampoco tenéis mucha trayectoria de bolos, ¿no? ¿Vosotros? No. Lo que se dice tocar en público, hemos tocado una vez, el Día de la Música, el año pasado. Y luego, y después de andar por casa con amiguetes y en el parque, mucho parque. De todas maneras, en Valladolid es difícil tocar porque... Igual que aquí. Sí, no, tenemos un personaje que rige la ciudad que es bastante... El señor León de la Riva. Detestable. Hijo puta. Le tiene manía a los músicos pequeños, ¿no? A los músicos sorteras de los 40 principales, no. Sádico. Les encanta. Desgraciado. Ahí tenemos a este jugándose una multa. Menos mal que esto no se escucha en Valladolid. El señor León de la Riva no se va a enterar de nada. Hijo puta. Bueno, pues vamos con el tema este, ¿no? Empty Bottle Blues. En este caso, Sergio abandona la guitarra un momento y coge la armónica. Sí, coge la armónica y la voz. Vamos con ello. Bottle next to your ear and you will hear the sea. Put that empty bottle next to your ear and you'll hear some kind of weep. I must admit I've lost all my senses, and there are lots of things that I regret. I know I have let go what I most wanted, and there are lots of woes I can't forget. Bottle next to your ear and you will hear the sea. Put that empty bottle next to your ear and you'll hear some kind of weep. It's true, I've drunk away my reckless life, and I am sinking in a sea of tears. You know the Bible's now my faithful wife, colors my soul and shakes away my fears. Put that empty bottle next to your ear and you will hear the sea. Put that empty bottle next to your ear and you'll hear some kind of weep. Thank you. Ahí estaba el Pivotal Blues de Moonshiners. Seguimos con el programa. Vamos a poner un temita así rapidito. Me apetece, además, este que viene ahora, me apetece mucho. Preséntamelo, o presentármelo, más bien. Es un tema de The Birds, creo que es del último disco. Sí, señor. Además, lo estuvimos viendo en tu casa hace un rato. Y es una canción en origen de Neil Young. La canción de Neil Young, ya sé que tú opinas distinto que yo. A ti te gusta más la original, a mí me gusta más esta versión. La Neil Young es más pesada, más heavy, más guitarrera, más distorsionada. Esta es más ligera, más cantarina. A mí me gusta más la ligereza pop de Cowboy in the Sand, interpretado por The Birds. Pues no vamos a poder compararlo con Neil Young porque no tenemos hoy la pista del canadiense, pero bueno, la gente que escucha este programa pues sabe, lo ha escuchado ya. Así que vamos a quedarnos nada más que con la de los Birds. Vamos para allá. Girl in the sand, is this place at your command? Can I stay here for a while? Can I see your sweet, sweet smile? Pues hay que joderse con los Birds, no tenía ni uno malo, ¿eh? No. Ya que estamos, vamos a debatir un poquito aquí, ya que estamos. ¿Qué piensas tú? Que yo no sé si esta conversación la habremos tenido alguna vez. De la época que se quedó solo de los originales, Roger McGuinn, que estaba Jim Parsons y todo esto. ¿Qué opinas tú de esa época? Que es muy buena época también. También. Sí, sí, es que no tiene desperdicio nada. No. Nada. Además, Jim Parsons va a salir por aquí. También sale. Así le estoy viendo, ahí sí, está. Sí, está en la lista. Antes está Norman Blake, que es la canción que vamos a escuchar ahora. Sí, Norman Blake es un folky, bueno, también se le relaciona con el bluegrass, pero se le queda la etiqueta muy corta. Hace una especie de folk bluegrass con toques ácidos, porque es de los primeros 70, por lo menos está esa canción y el disco donde va incluido. Y es un maravilloso flat picker, o sea, es uno de estos que toca todo con la púa plana y parecen dos guitarras, tocando lo mismo que hacía Fahy con los finger picking, las púas de dedos. Este tío lo hace con una púa y una sola guitarra, y verá la gente que es que una voz y una guitarra llena el tema, pero vamos, es que no hace falta nada más. El tema que nos has dicho es Randall Collins. Norman Blake. $15 is my game, 15 is my draw. Randall Collins is the name in the state of Arkansas. Rolling dice in the railroad yard won't get you too much jack. Working on that section gang will surely break your back. $15 is my game, 15 is my draw. Randall Collins is the name in the state of Arkansas. Watching that straw boss hunt for me, well, I ain't nobody's fool. $15 is my game, 15 is my draw. Randall Collins is the name in the state of Arkansas. They're making up a train in the Memphis yard, the longest I ever saw. Gonna ride it down to Fairbanks Town in the state of Arkansas. $15 is my game, 15 is my draw. Randall Collins is the name in the state of Arkansas. $15 is my game, 15 is my draw. Randall Collins did the name in the state of Arkansas. Llegamos al ecuador del programa con Norman Blake y su Randall Collins ahí sonando. Y ahora pues volvemos otra vez con los Moonshiners, que nos van a deleitar con otro tema. En este caso va a ser Smile at the Sun. Smile at the Sun, sí. Casi vírgenes en los conciertos y vírgenes en grabaciones también, ¿no? Dame un parque y dame relajación y sale todo de puta madre. Eres un hippie de mierda. De puta madre. Entonces, esto, de hecho, esto que se está grabando, como te descuides, es lo mejor grabado que tenéis por ahora, ¿no? Sí, parece que suena bien. Luego lo comprobáis por vosotros mismos. Y nada, sin más dilatación, como dicen por ahí, vamos a escuchar Smile at the Sun. 1, 2, 3, y... Your car by the side of the road. Pick up your shoes, put on a smile. Follow the sun, a green hills, tempted valleys, a forest filled with butterflies. Smile at the sun, summer's come, there is no worry. Smile at the sun, dark days are gone. Smile at the sun, summer's come, rain's no worry. Smile at the sun, dark days are gone. Gone. yourself go. Live behind all your worries. Recall the child you have inside. Squeeze the sun like a bright summer orange. Still the bliss that it might hide. My life there's sun, summer's gone, rain's no worry. Smile out there's sun, dark days are gone. Smile out there's sun, summer's gone, rain's no worry. Smile out there's sun, dark days are gone. Gone. Your shoes, put on a smile. Follow the sun, uphill hills, down deep valleys. Forest filled with butterflies. Smile at the sun, summer's gone, friends don't worry. Smile at the sun, dark days are gone. Smile at the sun, summer's gone, rain's no worry. Smile at the sun, dark days are gone. Gone, dark days are gone. Muy buena, tío. Eso me gusta mucho. Esta es un flipe. Moonshiners. Los destiladores. ¿Qué pasa? ¿Este nombre? ¿Este nombre? ¿Por qué? Bueno, el Z no se entera de nada porque se quita los cascos para tocar. ¿Y? Lo de Moonshiners, el nombre, es un nombre que me gusta, por cierto. Es debido a vuestra adicción al alcohol. Básicamente. Mezclado con otras cosas. Eso es una de las cosas. Otra es que cuando nos pusimos el nombre habíamos quedado para ver salir la luna por el páramo. Y como tenemos una influencia del folk americano y el moonshine es lo que da candela a los músicos de bluegrass y de folk, pues quedaba muy bien. Pues para adelante. Bueno, y antes hemos sacado a relucir a Jim Parsons y es lo que vamos a escuchar ahora. Presentarme esta canción. Esta canción se llama Monuments, es de Jim Parsons, que tocaba en la última etapa de los Birds, pero él tocaba la batería. En este disco, aparte de componer, canta, toca la guitarra, toca el banjo, y es un disco que es una maravilla. Creo que es del año 73, se llama Kindling. Y bueno, está ayudado por gente que estaba en los Birds y por otro grupo que tenía, Nashville, no me acuerdo cómo se llamaba, antes de entrar en los Birds. Bueno, es una maravilla, es un disco que dura solo 28, 29 minutos, pero es que no tiene desperdicio, son todas joyas. Jim Parsons. I got a pig at home in a pen, and I got corn to feed him. I got a dog at home in the yard, and I got a stick to tease him. But we're trying to build a monument to show that we were here. It won't be visible through the air, and it won't be any shade to cool the monument to prove that we were here. I got a banjo and a wife, and I got songs to please her. I got a little old house of trees, and I got the moon and stars to see. But we're trying to build a monument to show that we were here. It won't be visible through the air, and there won't be any shade to cool the monument to prove that we were here. Banjo and a wife, and I got songs to please her. I got a little old house of trees, and I got the moon and stars to see. Jim Parsons con Monument. Se me ha puesto a responder un poquito el reproductor, pero bueno, al final he conseguido domeñarlo. Y de este gran olvidado para mí, como es Jim Parsons, la verdad, considero que está ahí un poquito en segunda fila y no debería. Uh-huh. Vamos a pasar a otros grandes de la música americana, aunque estos sí que fueron muy, muy famosos y siguen siendo, vamos, de hecho. Sí, ya hay un salto temporal, ¿no? Es que creo que 73, 74 es Monument y esto ya los primeros 80 son los Valentines. Sí, aquí has pasado, a eso es un pequeño salto, sí. Sí. Y a partir de aquí es ya entramos en los 80. Los años, ¿no?, del punk fueron años de vacas flacas para guitarras acústicas. Sí, verdad. Y luego volvió, esta gente tuvo el atrevimiento de mezclar el punk con el, sí, el folk acústico. Vamos. Y salió, vamos. Pero también no fueron los únicos, también, por ejemplo, yo que sé, en Irlanda estaban los Pogues, ¿no?, por ejemplo. Los Pogues, pero también son de los 80, no son de la, bueno, época punk, de la, sí, primera eclosión, sí, aunque punk. Aunque mamaron teta ahí en el 77 en Londres, sí, el, sí, sí, el cantante, encanta, bastante. Ya sabes que me encanta. Pues, ¿qué canción de Violent Femme vamos a escuchar? Es una canción muy gore, sobre todo en la letra. Es de un granjero que se trastorna porque no tiene dinero y tira a su hija en una sima, en un pozo. Uh-huh. Y se llama Country Death Song. Y es una canción que, aparte de contrabajo y la guitarra acústica, tiene un banjo, que ya hemos oído un banjo en la de Jim Parsons. Y además sirve un poco como de plantilla para una canción muy famosa de los 16 Horsepower, que si nos da tiempo lo podemos oír, o si no, la dejamos para otro día. Que se llama Black Soul Choir, y se parecen bastante, sospechosamente. A ver, vamos, pues a ver si podemos luego comprobarlo. Violent Femmes. Lit up, I'm standing by the door. kiss your mother goodnight, and remember that God saves. I led her to a hole, a deep black well. I said, make a wish, make sure and not tell, and close your eyes, dear, and count to seven. You know your papa loves you, good children go to heaven. You know your papa loves you, good children go to heaven. I gave her a push, I gave her a shove. I pushed with all my might, I pushed with all my love. I threw my child into a bottomless pit. I never heard her hit. She was screaming as she fell, but I never heard her hit. Broken heart. You wanna know what will really tear you apart? I'm going out to the barn with a never stopping pain. I'm going out to the barn to hang myself in shame. Violent Femmes, Country Death Song, y aquí seguimos en este sábado, un poquito ya vamos cogiendo tono después de toda la comida y la sobremesa, y ya esto se va cogiendo así un poquito. Y vamos a acabar con los Moonshiners, con los temas que se han preparado para tocaros aquí en directo. En este caso va a ser Tequila Sunrise, y antes de que lo toquéis, pues haceros una preguntita. ¿Qué tenéis previsto? ¿Tenéis previsto alguna cosa? ¿Algún conciertillo por ahí? ¿O vais a seguir tocando para los colegas? Pues dentro de la imposibilidad que tiene nuestra ciudad natal de tocar, que es que no se puede tocar si no es en la sala correspondiente que cumple todas las normativas, pues hay un par de bares que se atreven a dar conciertos en directo, y bueno, tenemos la suerte de que es en acústico, que no tenemos que llevar demasiadas cosas. Entonces estamos esperando para ver que nos respondan en el Nunca Jamás. Y luego tenemos también apalabrado pues otro bar de barrio, el Catala, pues para hacer alguna cosilla también. El Catala, un clásico de barrio. Sería increíble poder tocar ahí todas las semanas, pero claro, no puede porque no cumple las normativas en cuanto a eso. Hay las normativas. Hay las normativas. Entonces, claro, pues difícil está. Pero bueno. Pues nada, disfrutemos ahora mismo de los Moonshiners aquí en Onda Polígono, en Rutas Enemigas. Tequila Sunrise. Un, dos, tres, y... Thank you. estaban los Aires Fronterizos de Tequila. Aires Fronterizos de Tequila Sunrise, de los Moonshiners, último tema que nos van a tocar hoy aquí en riguroso directo. Riguroso, riguroso, riguroso. Ahí, vamos, se nota ahí la influencia de la frontera. Caléxico y estas cosas, ¿no? Caléxico. Nos encanta. Bueno, un par de discazos, sí. Ahora, a partir de ahora va a ser un no parar de temazos. Aquí, bueno, hasta ahora también, pero ya es un non-stop. Vamos a poner canciones que han traído aquí Moonshiners para completar este programa de hoy, este 138 de Rutas Enemigas. Y vamos con un grupo que también me descubrió aquí el señor Sergio, Game Theory. Sí, un grupo desgraciadamente poco conocido. Murió hace 2 años su cantante, murió prematuramente, con 52, 53 años, al parecer un infarto, y no se le ha reconocido su valía. Para mí me parece un grandísimo compositor, es una figura para mí capital del pop americano, tan grande como Alex Chilton, que es otro que tampoco se ha dado el reconocimiento que merece. Y bueno, se llama Scott Miller, el cantante de Game Theory. Era el factotum, bueno, básicamente era él y unos músicos, porque él componía todo, hacía todos los arreglos, y iba variando los músicos, pero él era la base de Game Theory. Y esta canción se llama Girl with a Guitar, y está grabado, es guitarra y voz, y es una guitarra Guild de 12 cuerdas. Él tocaba muy bien las 12 cuerdas. Vamos con Game Theory. And I'm walking through the city. money, but I got a lot of time to spare. Tras Game Theory, pues hemos escuchado un grupo que la verdad es que yo tengo bastante abandonado. Vamos, por no decir totalmente. Opal. Sergio, todo tuyo, porque yo puedo sí, decir poco. Opal es, eran dos personas. Era el guitarrista de Rain Parade y luego estaba la bajista de Dream Syndicate. Entonces, ese grupo Opal fue germen de lo que luego fue Mass Star. Cuando Hope Sandoval se fue Kendra Smith y entró Hope Sandoval y se formó Mass Star. Vamos ahí como un tiro y vamos a seguir poniendo canciones. En este caso ahora sí que es un grupo que he trallado yo. Se trata de Wilco. Uno de los más grandes renovadores de la música americana de los últimos tiempos. Sí, es uno de mis favoritos. ¿Y qué vamos a escuchar? Es un tema del primer disco, que no es el disco más conocido, pero a mí me gusta mucho. Y sobre todo me gusta esta canción porque tiene un banjo maravilloso. Han metido ahí unos cuantos, ¿no? En esta selección. Sí, sí. Vamos con Wilco y su I Thought Held You. Across a sea of foam, I'm the sky you've been burning. Think you even understand? get you by the hand. I thought I held you. Songwriter, you're the reason I've run out of metaphors. Fantástica canción esta que hemos escuchado de Wilco. Y seguimos para bingo. Antes has hablado de Mathy Star. Sí. Pues eso es lo que vamos a oír ahora. Faith Into You. Su gran hit. ¿Algo que añadir o directamente dejamos a la música? Aquí. No, que no se puede hacer más con tres acordes. Es una maravilla esa canción. Mathy Star. You. Macy Star, Faith into You. Y esto se va acabando, queridos Moonshiners. Yeah. Esto está llegando a su fin. Y antes que despedirnos, vamos a hablar de las dos canciones que van a sonar al final del programa. Decid lo que queráis acerca de ellas. Bueno, una es un. Bueno, es un torpedo acústico tocado con un banjo y un contrabajo a cargo de 16 Horsepower. Se llama Black Soul Choir, tiene bastante parecido, lo dije antes, con la canción de Country Dead Song de Violent Femmes. A mí es un grupo que me encanta, esa oscuridad gótica con ese folk o country americano, pues, es una mezcla que poco usual, ¿no? Muy, muy original. Y Beachwood Sparks, la canción se llama Silver Morning After, es un grupo que me encanta. Mezcla psicodelia suave con folk, con country, unas voces estupendas, unas guitarras luminosas. Una maravilla. Un gran grupo, sí, señor. Pues nada, lo dicho. Esto se acabó. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarnos. Nos hemos pasado de puta madre este sábado tarde. Sí. Los oyentes lo disfrutarán el miércoles a partir de las 9. Y bueno, nos veremos en otra historieta de estas. Que sea. Esperemos. Cuando ya vayan más rodados y tengáis discos, descuidas hasta vinilos y todo. Sí, vendremos con un disco la próxima vez. Sí, o con un garrafón de Orujo. Un disco de Lars. O sea, mejor a mí el garrafón me viene bien también. Sí, pues, puede consolar uno de no tener disco. Vamos a casa de mi padre, que destila Orujo, Moonshina. Bueno, Zeta, Sergio, Moonshiners. Dani, gracias. Nos vemos a la salida y nos tomamos algo. Estupendo. Ahí os dejamos con 16 Horsepower. O Horsepower y Biscuit Sparks. Hasta el siguiente programa, queridísima audiencia. Gracias. Chao. silver morning after your golden childhood night. The echoes of the laughter still remain. Desert sparkle fades away. Remember pretty